Tema, la canción de su preferencia. Tenemos no solamente la cumbia, sino también salsa, merengue, lambada, reggae, rock, de todo y para todos. Y por supuesto, anota sus nombres porque se está grabando este tremendo baile en el día de mamá para la gente de Pisco Tecar. Moralitos, vamos a compartir para mi amigo Javier Laguna con mucho cariño. Viene la voz de Martín Pérez Carrillo, música tropical. Aquí estamos con La Llorona. Con alegría y con sabor, ¿eh? Para Javier, para Familia Laguna, con mucho cariño. Para Fanny, para su mami, un saludo muy especial para usted, señora. Espero que le esté pasando muy bonito en este su día. Para la familia Vargas también, felicidades. Bueno, y la gente que está en la parte de afuera, sigan pasando, sigan ingresando, amigos, porque la fiesta recién comienza en este homenaje a mamá en su día.